Yo siento unos escalofríos tremendos cada vez que me acerco a ti. ¿Quién sabe? ¿Será esa química de la que hablaba antes? ¿O será directamente el amor? ¿O qué sé yo? Pero me encanta sentirlo. Por eso no me corto en llorar para que... para que esa sensación continúe. De vez en cuando, una oración, suplicando la continuidad de esa sensación que decían presuntos. Y dejar que el tiempo transcurra. Con los ojos cerrados, bien cerrados, y estrechándote muy fuerte. Así consigo que la sensación sea mucho más intensa. Así conseguimos que la pasión aumente por momentos.